FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. 1, 2, 3, 4. Dijo Heidegger, el hombre y la mujer están arrojados en la realidad, no la eligen, están determinados por sus circunstancias. Dijo Sartre, el hombre y la mujer son el único o los únicos en los cuales su existencia precede a su esencia. Hoy, en Entre Flores y Florestas, nos ponemos los pantalones, las polleras y nos hacemos cargo de nuestra realidad. ¿Estamos arrojados en la realidad? Sí. Pero eso no nos impide ver que esta está estructurada de forma tal que gran parte de ella sigue sometida bajo la dominación de una pequeña parte. ¿Estamos determinados por las circunstancias? Sí, pero eso no nos impide cambiarlas para establecer una realidad que nos coloque en el sitio que queremos. Aristóteles dijo que a la mujer le falta la parte racional del pensamiento, por lo cual no puede establecer pensamientos y argumentos verdaderos y correctos. ¿Por qué la historia se ha empecinado en mantener estos discursos y ha silenciado otros? Esta es una pregunta fundamental, no solo con este discurso, sino con tantos otros que han servido para mantener a más de la mitad de la especie solo por su pertenencia a un determinado género bajo el yugo. Hoy, como hombres y mujeres que somos, nos preguntamos esto y muchas cosas más. Hoy, como hombres y mujeres que somos, decidimos tomar el problema en nuestras manos y generar el cambio. Hoy, como hombres y mujeres que somos, decidimos parar la pelota, pensar en todo esto y más, aportar nuestro granito de arena al cambio, a la lucha, a la resistencia. Hoy paramos la pelota, o lo que es lo mismo, frenamos el tren entre flores y floresta. Buenas noches, mujeres lindas de Moreno y de barrios aledaños, porque no me escuchaba. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Sol. Buenas noches, Fede. Buenas noches, Sol. Si yo soy una mujer fea, sí. ¿No va para mí el saludo? No, ¿por qué? Dijiste mujeres lindas. Porque son todas lindas, no hay una mujer fea. Vos determinás qué es feo, qué es lindo. Son todas lindas. Somos todas lindas. A ver, ¿cómo terminar la frase? Si todas son lindas... Ninguna lo es. Ninguna lo es. Vos lo decís, yo no. Lo dijo él. Lo dice él. Un hombre, seguro. Un supervillano en una película de dibujito animado para los niños. Animación computarizada. ¿Te das cuenta cómo Los Increíbles. Lo dice. Ah, si todos cierto. Son supers... Ninguno lo será. Ah, pensé que hablaban de las mujeres. Está bien. No, hablaba en realidad se trata de que cualquier fenómeno que afecte a una mayoría, a la totalidad, uh-huh. No es percibido. Bueno. Igual, no está bien. No soy mujer, ni fea, ni linda, así que me doy por saludado igual. Sí. La fea es que no se saluda. Ya está. Es que para mí no hay feas. No hay Son feas. Todas lindas. Pero vos, ponele que venga con... No, pará, escuchame. Sí. Esa va a ser una mujer con nariz doble, pero no por eso va a dejar de ser linda. Aparte, vos determinás, ¿quién determina qué es lindo y qué es feo? El comportamiento biológico. Bueno. Es decir, yo digo, a ver, esa cara no pero no el comportamiento biológico, vos lo estás diciendo. pero vos lo estás diciendo. Pero no lo digo yo, lo dice toda mi trayectoria, dice, claro. ¿Pero quién? Lo dice la humanidad a través de mí, de mi boca. No digo vos, Matías, sino ¿quién te da el poder a vos de decir que esto es lindo y esto es feo? ¿Por qué tiene que ser que como...? Formo parte de la mayoría, que tiene una nariz simple y no una nariz doble. Bueno, la mayoría está equivocada, te voy a decir, porque no pueden determinar qué es lindo y qué es feo. ¿Por qué van a decir que esto es lindo o que esto es feo? Porque tengo dos narices... Porque tenemos ese criterio, no debería existir el lindo y el feo. Entonces tendrían que cambiar el criterio con el cual miden a las bellezas. La hacemos entre todos. Hay hombres yo lindos. Estoy aceptando a todas las mujeres como son. No, el que está diciendo lindas. El que está diciendo que tiene dos narices que no sé qué, sos vos. Si hay lindas, hay feas o no. A ver, llamen ahora al 15-61-54-03-59 y nos dicen si hay mujeres lindas o feas. O pueden llamar al 0237. Me querías robar el speech. Sí, no te queríamos dejar hablar hoy, que es tu programa. Al 0237-466 6559, les di tiempo para que anoten, no es que no me acordaba el número. Ah, bueno. Pueden llamar y decir, bueno, esto es lindo, esto es feo, ta ta ta ta ta ta, ta Sarasa Sarasa. Sí. Muy bueno, nos encontramos con dos columnas de Sarasa Sarasa en el Sarasa, Facebook, Sarasa, también Sarasa, pueden Sarasa, opinar Sarasa. Por ahí. Claro. Entre Flores y Flores está todo junto. Nada. O pueden entrar a FM Moreno Blog Spot y pueden escuchar en vivo. Eso estaría bueno, ¿no? O pueden ir a DeLorean Shop y comprarse un gorrito porque hace frío. Sol, tengo una consultita. Perdóname, sí. te voy a hacer antes que vos una consultita. DeLorean Shop pagó por esa propaganda obvio, que le acabas de hacer. Obvio. Yo quiero una remera de DeLorean, ¿eh? Una remera de DeLorean Shop. Yo quiero que me saque una foto como la foto esa que ponen en el Facebook, que se ve todo así raro, como si estuviera dentro de una cámara, que no me saque una foto así que se vea mi nariz grande. Ah, con ojo de pez. Ah, se llama las ojo de fotos pez. De... No sí. sé cómo ven sí, los se peces. Llama ojo de pez. ¿Se verán así los peces? Bueno, no, ¿qué sí. me querías preguntar? ¿Qué vida de mierda ese pez preguntar... que ve todo así? ese pez sí dice que hay mujeres feas. Sí, claro, el pez sí, pero porque mira con un ojo solo. Mira. Ah, ¿y el otro qué hace? Y mira para el otro lado que no venga la linda. Dale, déjense bueno, de decir te iba a preguntar, macanas. Sol, ¿de qué la va el programa de hoy? Yo voy a hacer un pequeño aporte acerca de... sí, un pequeño aporte. Acerca de la primera reunión que se hizo en la escuela Media 2 para empezar a armar donde se formó real... Perdón, vuelvo de nuevo. Donde se formó la comisión... donde se formó el primer grupo de mujeres para empezar a armar el encuentro regional acá en Moreno. Ya hace 15 años que se vienen... Que era la previa para el encuentro nacional. Sí, se puede decir que es una previa para las mujeres que por ahí... todavía no se decidieron a viajar y esto es como más o menos en las temáticas que se usan. Esto es más chico porque los encuentros nacionales son mucho más amplios, hay más actividades, en muchas escuelas. Claro, pero por eso es una previa. De claro. acá sale un grupo seguro. Sí, igual armado. Las mayorías que estábamos en la reunión viajamos siempre. No viajamos todas juntas, sino que ya nos conocemos claro. de los viajes. Entonces, igual antes quería hacer una aclaración. Porque el miércoles pasado, cuando yo hablé de uno de los talleres que estuve en los que estuve participando en Morón, estuve hablando del taller y no me pareció nada ético lo que yo dije, así que yo me corrijo. Ah, qué bueno. Pido disculpas. Autocrítica. Sí. Sí, obvio, yo me autocrítica siempre. ¿Podés decir para que quede grabado? Sí. ¿Entre Flores y Floresta es un programa con autocrítica? Entre Flores y Floresta es un programa con autocrítica. Ahí está, me encantó. Listo. Por eso quiero pedir disculpas si alguna mujer escuchó y está en esta situación, que no. Que le pido disculpas porque es. ¿Cuál fue el exabrupto puntualmente? Y hablar de lo que se habló en un grupo. No, que no se habla. No, no se puede hablar, no es nada ético, ¿entendés? Decir, oh, sí, pasó esto y aquello, que ya pasó, lo dije en la. No está bien, no estuvo bien escuchado. Lo estuve analizando y dije, no tiene nada que ver. Por eso pido disculpas en vivo a las mujeres que hayan escuchado, que hagan de cuenta, por favor, que no lo dije. Cualquier cosa, si lo escucharon, vuelvan al programa. No, de la semana no vuelvan anterior, al programa. Escúchenlo. Y ahí, bueno, toman la crítica de Sol como. No, sí, por eso pido mil disculpas, que no se tiene que hacer. Yo lo hice y cometí un gran error, súper error, y por eso me arrepiento y pido disculpas. Porque yo también me equivoco. ¿Sos humana? Bueno, a partir de ahora va a dejar de hablar Sol porque está censurada, autocensurada por los crímenes cometidos en el pasado. Así que bueno, eso ha sido todo lo que nos interesa de lo que pueda decir Sol, que ya. Tenemos, no, Sol, aspecto negativo de Sol. Ya escucharla hacer una autocrítica, no. Para mí es que dije, bueno, sí, por doble eso no eclipse, quiero. De Sol y de Luna en el mismo momento. No quiero que hable más porque le va a embarrar, seguro. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need. Something in her style that shows me. I don't want to leave her now. Cómo me encanta este tema, me encanta. Bueno, les paso a comentar, muchachas y muchachos de FM Moreno, que el sábado en la escuela media 2, a las 2 de la tarde, se organizó la primera reunión para consolidar la comisión organizadora del encuentro regional en Moreno. Estuvimos más de 50 mujeres, me pone muy nerviosa que hagas eso. Me desconcentras porque yo quiero saber de qué están hablando. No estoy hablando de vos. No, quiero saber de qué es para poder acotar también. No, porque no tenés que acotar, tenés que hablar de lo tuyo. No puedo estar, quiero estar en todas. Bueno, me quedo quieto y mirándote, dale. Por favor. No, basta. Bueno, esto es para cuando salgan las imágenes de Entre Flores y Floresta por YouTube, van a entender de qué se trata. Bueno, estuvimos más de 50 mujeres de varias organizaciones, de varios barrios y localidades, como vinieron de José C. Paz, de San Miguel, Morón, Moreno, Chicas de Capital, Ituzaingó, Castelar, Aedo, las chicas del Transford, después vinieron las chicas de Warning, de Freeway, distintos radios, distintas organizaciones, las de Moreno, Mujeres al Pie del Cañón, las chicas de Conurbana, CCC, Barrios de Pie, las Mumalá de Morón, bueno, y un montón de otras, a las chicas de la Casa de la Mujer también. Estuvo muy buena, porque se armó un debate muy, muy, muy, muy enriquecedor, recordando los 15 años que se vienen organizando los encuentros regionales. En Moreno se había hecho en el 1991, la última vez. Así que decidieron, la comisión organizadora en San Miguel, que se hizo el año pasado, decidió volver a Moreno para recordar del 91 ahora, y aparte se cumplen 15 años del encuentro regional. ¿Querés preguntarme algo? No. Yo quería preguntarte sí, algo. Sí, pregúntame. Esa comisión que organiza en varias regiones, ¿no? Sí. ¿Cuál es, acá en Moreno, cuál tiene alguna particularidad la región de Moreno, o es lo mismo en todos lados y más o menos va siempre la misma gente, se conocen todos, o va trayendo cosas nuevas? No, y cada partido tiene su particularidad. En Moreno lo que tiene es que las mujeres ya venimos trabajando hace bastante tiempo en Moreno con los barrios, o sea, tenemos un trabajo territorial muy grande, y eso está bueno para, no sé, para organizar una marcha o un scratch, ya venimos haciéndolo hace bastante tiempo. ¿En qué consiste un trabajo territorial? Para yo no sé cómo es un trabajo territorial en los, sí. de género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a comparte masita y eso. ¿Tiene que haber algo más? No cosemos. No, sí, tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos. Tiene que ver con eso y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia o otros casos. Eso prácticamente es. Y en Moreno, hace mucho tiempo que venimos trabajando mujeres organizadas del oeste, que son que abarca hasta Morón y hasta donde termina el límite Ciudadela, ¿no? Es el límite Liniers. Gracias, Mariano. Que venimos trabajando hace un montón de años, haciendo petitorios, cartas, scratches. Sí, me crees. Siempre me miras con cara de preguntón. Te estoy prestando atención. Ah, no puedo creer por eso que me estés prestando atención. Porque siempre está con la computadorita. Bueno, entonces el sábado estuvimos hablando más o menos, estamos planteando los ejes que vamos a desarrollar en el encuentro, y igual seguimos, ¿no? Son varios meses que nos vamos a empezar a juntar para empezar a delinear y empezar a decidir distintos talleres. También lo que salió es que los varones que ustedes ofrecieron, que ahora me acuerdo, que vamos a necesitar de los varones para cuidar chicos. Sí. Claro, pero no, yo te dije, Mati, necesito una tribu de boludos, ¿no? Con un boludo solo no pasa obvio, nada. Mati, es un grupo de varones, como también estamos pidiendo otro grupo de varones para que limpien la escuela cuando nosotras terminamos. ¿Que cuando terminan de qué? De hacer el encuentro regional. Porque tenemos que ir a hacer una actividad después. Entonces le pedimos, por favor, a los varones. Perdón, puedo, discúlpame, no puedo evitar que me salga el machismo de adentro y preguntarte, ¿por qué tienen que ir los hombres a limpiar lo que hacen las mujeres? Porque nosotras vamos a estar terminando una actividad y no podemos limpiar y estar, no puedo hacer la actividad tampoco porque no está decidido. Está bien, no importa, pero hacen una actividad. Alguien tiene que hacer una tarea denigrante, alguien la tiene que hacer. Hacen una actividad. Termina es denigrante. Tu mamá lo habrá hecho seguro cuando eras chico, que haya limpiado tu casa o te ha lavado la ropa. Yo llego al baño, yo sí. Entro acá a la radio, sí. Entro y me estalla el colon contra la pared, sí. Ponele, tuve un accidente, y te digo, che Sol, es más, ni siquiera termino la frase, te digo, che Sol, y te paso el cepillo y un sifón Drago importante. La diferencia es que yo no voy a ir a hacer lo mismo a un lugar y te voy a decir, che, decile a tu amigo que venga a limpiarlo. Bueno, si por ahí la comparación no estuvo bien. Hago una reunión, juego al truco con mis compañeros, porque mi reunión de género es esa, es rascarme las pelotas y hablar de mina, ¿viste? Vamos a hablar de mina, ¿viste? Mina, decimos. Y cuando terminamos de jugar, te puedo decir, che, me vacías los ceniceros. Primero que en esa reunión no va a haber mujeres, porque ustedes se juntan. No, están afuera esperando a que terminemos nosotros de jugar. Para entrar a limpiar. Bueno, no nos desviemos. No, en serio, la pregunta es seria. ¿Por qué la necesidad de que vayan los hombres a limpiar si la actividad ya está terminada? ¿Y por qué hay que entregar la escuela limpia? ¿Y no la pueden limpiar las mismas compañeras cuando terminan la actividad? Porque vamos a estar haciendo otra cosa. Bueno, si quieren no vayan igual. No, te estoy preguntando. No, un grupo de mujeres y un grupo de varones, pero lo bueno que, o sea, lo importante que si el va un grupo hombre. Si va un grupo de mujeres a limpiar la escuela, no va a poder participar de la actividad, que es importante para una mujer una vez. Bien, está bien, eso lo entiendo. También entiendo la situación de que se pida que algunos compañeros vayan para cuidar a los hijos. Pibes, sí. Eso está entiendo totalmente la circunstancia. Bueno, que nos den una mano para limpiar. Eso es otra cosa. Bueno, una cosa es que nos den una mano, ya que van los compañeros a cuidar a los hijos de las compañeras que están en una actividad que necesitan, que estén ayudando a limpiar, está bárbaro. Ahora, posicionarlo en decir que nosotros terminamos la actividad y que ellos entren a limpiar cuando nosotros terminamos... No, pero no van terminamos. A estar afuera esperando. Me suena a mucama. Ah, ¿se puede estar adentro mucama, escuchando? No, no pueden estar. ¿No adentro. Podemos escuchar? No, no pueden. Bueno, está bien. Yo te iba a hacer una pregunta, ahora sí. ¿Para cuándo un encuentro mixto? Ya se le pregunté a Lali y me dijo, bueno, vamos a ver cuándo lo organizamos. Bueno, vamos a ver cuándo lo organizamos. Es interesante. Por ahí salió lo de cuidarle los pibes. Ahí te ofrecí esa pregunta. El tema es otro. Ahí, no, Matías, no, a mí Lali yo no quiero me... sacar no, no, los trapitos no, no, al esperen, sol, esperen, así esperen, que no esperen. Voy a decir más nada. A mí Lali me dijo, Fede y Mati, los hermanos, que son parecidos, se ofrecieron. Qué copados estos chicos. A riesgo de... Mirá que Lali escucha todos los miércoles. De quedar mal con Lali, voy a tener que decirlo. Lali miente. Yo jamás me ofrecería a ir a cuidar niños ajenos. El tema será claro, el tema es que por ahí yo estuve justo, pasé por ahí, le pregunté esto y me fui y quedó como que yo estaba en la charla y me incluyó, pero no, yo nunca me ofrecí a ir a cuidar a los niños. Yo tengo que decir algo al respecto, te ofrecí porque bueno, te considero mi hermano. Era él el que te considero mi hermano y considero que me parece que... Te ofrecía como me, si me siento una mercadería. Un objeto. Te sentís una mujer, ¿no? Así nos ofrecen siempre. No, yo nunca ofrecí una mujer a nadie. Yo me las quedo todas para mí. Sacrificio, una... Bueno, chicos. Bueno, perdón, volvamos. Me hacen hacer patriarcal, ¿vieron? Ustedes tienen la culpa. Nosotros somos simplemente los pequeños disparadores que activan las nociones patriarcales. El macho que tengo dentro. Hablando de patriarcal, yo el otro día me estaba preguntando, ¿por qué está el patrimonio y el matrimonio? Es muy interesante. Es eso. Muy yo interesante te puedo decir, esa duda, ¿no? No la voy a dejar responder al sol porque se ha autocensurado por haber cometido errores y en realidad tiene que ver con un viejo dicho, que el patriarcado son todos los poderes, el matrimonio es la pérdida del mismo. Pero ahora va Sol que dice claro, la verdad. Pero ahí es una definición. ¿Cómo dijiste? Claro, el patriarcado es la suma... de todos los poderes. De todos los poderes. ¿Para claro. quién? Obviamente para el hombre. Ah, el matrimonio es la pérdida de lo mismo para el hombre también. Claro, por eso, está visto desde el punto de vista del hombre nomás, ¿no? Claro, no, obviamente, solamente... no escribe la historia. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. When Mr. K performs his tricks without a sound, and Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Think being some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. We'll be right back.

Como estaba diciendo, el sábado a las 2 de la tarde nos juntamos un 50. No sé qué se perdón, están riendo. ¿Qué? Perdón, la, ¿por la, qué? La gente no vea de afuera perdón, las cosas que ustedes me hacen. Digo, ¿por qué pedís perdón? ¿Por ¿cuándo? El compete. ¿Por el compete? Soy un tarado desubicado. Bueno, no, tengo una llamada seria en vivo y ustedes están diciendo cualquier guarangada y me hacen quedar re mal en vivo y después tengo que estar pidiendo disculpas porque ustedes me desorientan y me hacen decir cualquier sarta de pelotudeces. Mira, si la niña y los que culpables está... acá son ustedes. La niña que está del otro lado comunicada con nosotros ya nos conoce, es casi parte de la familia. Yo nunca la vi personalmente, pero ya la quiero como una hermana. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. ¿Qué dicen? Acá andamos, acá peleando andamos, un poquito. Peleando la sol. Sí, estoy escuchando. ¿Viste cómo me tratan, no? Sí, sí, bueno. Bueno, tenemos a Pili, que es una ya de la familia, como decían los chicos de acá. Sí, a ver si cuando hacen una fiesta del programa me invitan. Es verdad, ¿eh? Estamos a ver cuando hacemos una fiesta del programa. Sí. Bueno, es buena. Una fiesta. Qué buena idea. Qué buena idea, ¿no? Ahí la... Es más, ya si hacemos una fiesta, la fiesta se va a llamar la fiesta de la idea que nos dio Pili. Bueno, dale, cómo no. Hay una banda que se llamaba, no sé si sigue estando, La Pili, así que... La Pili, sí. No toca más, dice Mariano. No, no, los vamos a revivir, los vamos a revivir para el evento. Y que venga La Pili también. Bueno, Pili, contanos un poco cómo vos viviste la reunión y alguna anécdota que hayas tenido. Y aparte de que vos sos una persona que hace años que venís con tu mamá, cuando eras más pequeña, participando de varios encuentros regionales y de los nacionales. Bueno, en principio, nada, me sentí cómoda porque hicimos una reunión que era la primera reunión para el regional, para armar el encuentro regional de mujeres en Moreno. Este año es el 15 encuentro. Así que nos juntamos más de 50 compañeras de distintas organizaciones, había como 20 organizaciones de Moreno, y también del oeste, digamos que este es un encuentro regional de la región oeste y norte, también hay compañeras de San Miguel, hay otras compañeras de Pilar, inclusive, no sé, había Ituzaingó, de Morón, Aedo, y había también gente, por supuesto, de Moreno. Sí, me sentí bien, eso con mucha energía, porque bueno, vamos pensando ya en la primera reunión fuimos como perfilando qué característica queremos que tenga este año nuestro encuentro regional, que es el 15, pero que no es hace 15 años que se hace, sino que hace más de 20 años que se hace el encuentro regional. En un momento se había dejado de hacer y bueno, se retomó esto, así que esta fecha era una excusa para volver a estar en Moreno. Cada año le damos un tinte distinto, todavía no terminamos de acordar porque somos distintas organizaciones de distintos espacios, es amplio completamente y eso es interesante y en este aspecto bueno, nos encontramos algunas compañeras que nos conocemos, otras que no. Una anécdota que tengo, bueno, muchas compañeras jóvenes que se acercaron, antes eran con gente un poco más grande y este año, como el año pasado también, en los últimos años se van acercando compañeritas como de, no sé, de 20 años, 30 años, como gente muy joven, que le pone otra característica al encuentro, ¿no? Y bueno, nos donan otra mirada con respecto al movimiento de mujeres. Todavía no decidimos el espacio, estamos ahí viendo dónde se va a hacer, estamos eligiendo dónde. Entendemos que este año... esperamos a entre 600 y 700 compañeras, como el año pasado ya en San Miguel se hizo un encuentro como se acreditaron más de 450 compañeras y había algunas no acreditadas, así que se piensa que hubo como más de 500 personas, así que eso, estamos viendo si es un día, son dos días, estamos en la etapa de ver qué onda, también cómo va a ser la apertura, cuáles son los ejes que nos van a que nos van a acompañar este año y cómo va a ser el cierre. Bueno, estamos viendo también de ver si podemos, estamos en una etapa de ver si podemos también salir a contar también a la sociedad en su conjunto qué hacemos en nuestros espacios de encuentro. O sea, encontrarnos a debatir sobre las mujeres, pero por ahí poder contar todo lo que hacemos nosotras a los varones también, así que eso. Hagan esa pregunta que me hicieron antes de que llame Pili. Yo tengo una antes. Pili, escúchame, estabas hablando de la incorporación de chicas jóvenes a diferencia sí, de lo que veníamos. Escuché una expresión, sí. Sí, fue, y bueno, no se ven las señas, pero yo lo hacía con la intención de, bueno, hay un cambio, hace 20 años que lo vienen haciendo. Sí. Me imagino que la cantidad y la variedad de gente ha variado, valga la redundancia. Igual la pregunta era acerca de las, digamos, de las problemáticas que por ahí pueden acercar las chicas jóvenes o más jóvenes que se están acercando ahora a los encuentros, si vos notás que hay problemáticas nuevas o si siguen siendo, digamos, básicamente lo mismo pero que lo sufren las chicas más jóvenes. Sí, bueno, en principio digo, por ahí son algunas problemáticas que nosotros atravesamos cuando teníamos 20, pero digo, sí, hay distintas formas, digo, entendamos que digo, nosotras creemos que estamos dentro de un sistema que es altamente discriminatorio hacia las mujeres y que nos atraviesan problemáticas que son específicamente hacia las mujeres. Una de las cosas que vemos que las chicas como traen, justo me quedé charlando con un grupo de chicas de un barrio, me hablaban de la cantidad, por ejemplo, de chicas perdidas, desaparecidas o que no las pueden ubicar dentro de los barrios donde hay... Todos los que viajamos vemos que, no sé, en los servicios públicos vemos que hay fotografía de pibas que están perdidas, que no las encuentran, que se fueron, que no sí, que no se dan por desaparecidas. Exactamente, que no tienen ningún contacto, la familia no sabe dónde están, como que eso antes por ahí pasaba y no tanto, o sí, pero no se visibilizaba tanto, y ahora es como, es un tema que por ahí las atraviesa y te dicen, sí, mira, en mi barrio pasó tal cosa, esta piba se perdió, esta piba no está más. Qué sé yo, aquella fue compañera mía de escuela, como ese tema que es el que nosotras denunciamos, porque digo, uno de los grandes temores es que sean víctimas de trata de personas. Digo, una de las cosas que por ahí traen las chicas más chicas eso. Otro de los temas es que nos hacen preguntas muy puntuales que antes como daba pudor preguntar. No sé, yo trabajo en el derecho y una de las cosas que hago, bueno, a veces es acompañar a casos, no sé, de chicas víctimas de violencia sexual y hay temas que antes como eran tabú y ahora las chicas como que se animan a decir como más y también, digo, nos vamos incorporando conocimiento y en ese incorporar conocimiento vamos nosotros también pensando nuevas estrategias comunicacionales para prevenir eso, pero también para que todas sepamos qué hacer en esos casos, digo, como algunas herramientas para dar respuesta frente a ello y en ese sentido son las pibas más chicas que por ahí traen otras miradas con un poco menos, con menos tabú por ahí en ese tema, que por ahí nosotras por ahí lo tuvimos en su momento cuando éramos más chicas, pero ahora como que se puede hablar de otros temas abiertamente y eso está, digo, eso es una cosa que nos donan las compañeras más jóvenes, ¿no? Sí, eso es como muy muy interesante cómo han logrado ir desarmando ese miedo que, bueno, viene atravesado por ahí. Esto que vos decías, que hay temas que son tabú, o no solo la cuestión del tema, sino, bueno, uno queda expuesto cuando expone su problemática. Seguramente. Y bueno, y otra de las cosas que, digo, una de las cosas también positivas que las chicas tienen, nos traen como las tecnologías, nos ponen como decimos en los abogados, digo, nos ponen en autos, nos ponen en conocimiento de las nuevas tecnologías y eso es genial porque, digo... qué sé yo, no sé, el año pasado todo el material que nosotras produjimos en los talleres se colgó en un blog, en una página, bueno, se copió mil veces en el Facebook, como hubo otras, hay herramientas comunicacionales, se armaron videos, qué sé yo, cosas, están armando otro grupo, armando otro video, como nunca habíamos hecho eso nosotras y como que van donando esas herramientas comunicacionales y está genial porque, bueno, se va desmistificando cosas, como que más personas tienen acceso, aun cuando hayan participado del encuentro, tienen más acceso a lo que nosotras hacemos durante ese día, ¿no? Claro, más eso, esas herramientas que contribuyen a desarmar el miedo también. Totalmente, porque... sí, y que sean temas de debate dentro de una sociedad, ¿no? Que por ahí no están en la agenda de los políticos o de las políticas, pero sí están como temas que son parte de nuestra vida cotidiana y que queremos como encontrar respuesta y, bueno, en algún punto, y también esto en miras de erradicar digo, la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sí. Te hago una última consulta yo por sí. mi parte. Vos venías contando esto de que vienen agregando, que empiezan a aparecer materiales. Uh-huh. ¿Hay una memoria histórica de estos, de este trabajo que vienen haciendo de hace 20 años? Si alguien se ha encargado de ir recopilando por ahí los pequeños avances que hayan tenido, los grandes avances. Sí, hay una comisión que justo se formó este sábado. Una de las compañeras que está es Gladys de Razonar, Gladys, sí, y otras compañeras más, que se armó un grupo como de 5 compañeras más o menos, que son las que este año van a encargarse de hacer toda la recopilación. Si bien venimos haciendo la recopilación cada grupo de organizaciones, este año va a haber un material que queremos que si ese cierre, ojalá, digo, que podamos mostrar ese material de estos 20 años del regional de mujeres en el oeste de Gran Buenos Aires. Sí, ahí, o sea, justo se armó una comisión. Uno de los aportes que hace otra compañera era, bueno, chicas, a ver si este año también podemos publicar, también en formato papel, ¿no?, que veníamos como publicándolo. Uh-huh. Hay dos videos que están hechos también, donde van trayendo en la memoria y donde están reportadas algunas compañeras de hace años que participaron de los encuentros, pero este año se armó directamente una comisión de la memoria, ¿no?, de los encuentros. Y por otro lado, hay también el compromiso que asumimos el sábado de poder publicar este año. Esto es un aporte que hicieron las compañeras del Bachillero Auto Popular del Cañón, que nos dijeron, bueno, compañeras, a ver si podemos publicar esto también, que se pueda trabajar no solamente entre nosotras, sino también en los espacios de educación, y que también se pueda llevar a todos los ámbitos donde nosotras participamos, que no son ámbitos pura exclusivamente de mujeres, ¿no? Claro, no, totalmente. Así que estamos, sí, en esa línea, ¿no? Bueno, Pili, muchas sí. gracias por haberte comunicado, y las esperamos a algún grupito cuando baje un poco el frío, que venga a poder contarnos cómo sigue el esto del arma. El próximo encuentro, sí, creo que es el 16, ¿verdad? Yo no me acuerdo, justo estaba coincido, me habían consultado algo, yo siempre que voy después no tomo nota, pero digo, creo que es el 16 en la Casa de la Mujer, ¿verdad? Sí. Bueno, igualmente, bueno, para el próximo miércoles pasa la data, porfa, pero es el 16, nos volvemos a juntar, creo que también a las 2 de la tarde, en la Casa de la Mujer, y ahí después estaremos pasando la dirección. Las compañeras prestan este espacio. Piovano 3348. Bueno, digo, ya sabemos que para todas las otras organizaciones que no pudieron llegar, no se enteraron, no supieron, el encuentro es amplio, nosotras somos parte del movimiento de mujeres, y el movimiento de mujeres se tiene que escuchar todas las voces, así que lo que queremos es un espacio donde se puedan escuchar todas las voces, así que están todas invitadas. Y ojalá que podamos todas las voces de mujeres, ¿eh? Todas las voces de mujeres, acá ya me miran raro. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Porque quieren ir y todas esas boludeces que dicen, ¿viste? Bueno, pues, capaz que si hacemos el cierre, es verdad, el festival que queremos hacer, o el cierre final, es una sorpresa, igual todavía no podemos adelantar nada, chicos, pero queremos hacer una cosa así como para todos y todas, así que por ahí pueden venir, ¿por qué no? Vamos, así eso que, estamos esperando. Bueno, sí, yo sé que hay muchos que quieren. Bueno, las cosas que pensábamos este año era, bueno, ver de poder invitar a, digo, que puedan conocer también, porque hay muchos que tienen curiosidad, no se piensan cosas como no sé qué, que, digo, siempre nos hacen preguntas. Sí, la verdad que nos morimos de curiosidad de saber si es verdad que se la pasan con calderos y haciendo pociones. Eso, bueno, eso en el mejor de los casos, pero una de las cosas que nos preguntan es, ¿en serio que se juntan a hablar mal de nosotros? Y nosotros nos da mucha risa porque decimos, ay, por favor, como... Ah, sí, ombliguito mío, ¿no? Claro, no, estamos como preocupados en temas como otros temas, así que bueno, pero ojalá que podamos, puedan participar. Igual siempre nosotros hacemos actividades, hacemos fiestas, pero también hacemos espacio de encuentro y también hacemos actividades en la calle, en donde siempre invitamos a todos, así que sí, bueno. Sí, es verdad. Lo que pasa es que nosotros siempre protestamos acá, por eso Sol nos decía esto, porque por ahí personalmente yo considero que el tema de la problemática de género tiene que ver con la sociedad, no solamente con... No, y en ese punto me parece que todos coincidimos. El tema es que, bueno, por ahí nos resonamos ese día. sí, en eso, el año. Lo entendemos, Sol nos ha dado muchos argumentos para que entremos en razones y no pateemos la puerta y miremos por la cerradura ni nada de eso. Pero bueno, estamos ansiosos y esperando algún encuentro mixto en el cual podamos también participar. No, el encuentro va a ser solo de mujeres, pero por ahí en la actividad final, por ahí estamos pensando en la actividad callejera. No, no, está bien. Yo no decía de este encuentro. Ah, bueno. Organizar otro tipo de encuentro. Y organicen, organicen. Que mantengan separadas las aguas. A mí me parece que está bien, es una buena postura. ¿Sí? Jode por ahí. Uno quiere acercarse y todo, pero bueno, me parece que está bueno que mantengan esa postura. No, pero si hay encuentros mixtos, nosotras participamos. No hay problema. Sí, no decía lo mismo. Bueno, les mando un abrazo y nos estamos comunicando. Nos cortó de lleno. Muchas gracias, Pili. Gracias por hablar con nosotros. Te lo digo a vos, te lo digo a vos. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema? Que la cuestión es así. La quería levantar. Yo salgo en el coche, tengo calor. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright, alright. You say you got a real solution. Bueno, volvemos y leemos mensajes. Me encanta cuando dice exactamente lo que le acabo de decir que diga. ¿Por qué así? Metele tu impronta. Porque no tengo ganas. Qué va esta mujer. A veces me gusta que me manden. No tengo ganas de pensar. Bueno, para salir de este embrollo. Saludos desde Las Flores. Gau y Guada gritan fuerte aguante entre Flores y Floresta. Y también, otra vez cometí algún error. Ya se perdió todo. Bueno, mandó otro mensaje que seguramente era muy interesante. Por favor, para la próxima quiero un teléfono más grande con pantalla táctil, porque estoy acostumbrado a la pantalla ¿saben táctil. ¿Saben qué? Es decir, tenemos que apelar a la lapicera y al no papel. Sé qué, que decir lo que yo digo y no sabe manejar un teléfono. Déjate de joder, ¿viste? Boludo. Qué bárbaro. Bueno, mientras Sol está solucionando el problema que tenemos aquí, vamos a pasar a algunas noticias que son importantísimas en esta semana que pasa. ¿Ves? Con este subís, con este bajás. Sí. Con este subís. Léelo vos. Bueno, saludos de Las Flores de Gaby. Ese ya lo leí. ¿Y cuál que tenés que leer? El que sigue, el último que llegó. ¿El que abajo? El de arriba. Hola chicos, es la primera que los escucho. No, ese es el de abajo. ¿El de arriba? Ah, vino otro nuevo. Claro. Mati, ¿por qué discriminás dos narices y no a las dos tetas? A la pelota. Pero yo no discriminé tetas. Ah, no sé, acá te por eso te preguntan, ¿por qué discriminás a dos narices y no a dos tetas? Pará, depende. Si vienen dos narices y cuatro tetas, está todo bien. Ahora, si vienen... Una nariz y dos tetas, técnicamente es imposible. Dos narices y cuatro tetas, estoy hablando de dos seres, ¿no? Ah, en el mismo ser, dos para narices y cuatro tetas. No, claro, no, en el mismo ser. Me imagino toda una cosa rara. Claro, caminando hacia uno. Yo no discrimino, elijo. Noticias en Entre Flores y Floresta. En un gran avance de la tecnología, podemos enterarnos de que ratas paralíticas vuelven a caminar en un laboratorio suizo. ¿Cómo que vuelven a caminar? Habían caminado ya una vez. Y quedaron paralíticas. Ah, ¿qué estaba prohibido? No, quedaron paralíticas. Les quebraron la columna y la solucionaron después. Dijeron, ¿vieron que podemos quebrar columnas? Vamos a ver si podemos solucionarlo. Vamos a ver si la ciencia se impune, dijeron. Que habían inventado, porque como son de laboratorio, después tienen que recuperarlas. Dice, un equipo de científicos en Suiza restauró por completo el movimiento de ratas paralizadas por lesiones en la médula espinal en un estudio que podría llegar a utilizarse en personas con lesiones similares. O sea que el próximo paso es agarrar a un Carlito, agujerearle la médula espinal. Romperle la espalda, sí, claro. Sí, romperle la espalda y después ver si funciona el tema de que puedan volver a caminar. Claro. Yo me acuerdo hace un tiempito una noticia que había visto de unos pibes en una escuela técnica de La Matanza, que habían hecho una silla de ruedas, pero para que el tipo ande erguido. Okay. Ah, para sí, que ande, me acuerdo. Ande parado. Sería algo así, pero con menos tecnología. Claro. Como que te pinchan la espalda, sí, sí, nomás. La noticia sigue diciendo: Georgie Courtney y su equipo en la Escuela Politécnica Federal de Lausana lograron que ratas con parálisis cerebrales volvieran a andar y a correr en varias semanas tras una combinación de estimulación eléctrica y química en la médula espinal acompañado de apoyo robótico. O sea, viene un robot y dice: tú puedes, tú puedes. Nuestras ratas no solo inician de forma voluntaria un paseo, sino que pronto corren, suben escaleras y evitan obstáculos, dijo Courtney. Bueno, estamos esperando las repercusiones de esto en los humanos, a ver en qué momento podemos quebrar columnas y hacer que vuelvan a caminar la gente. Y ¿sabes qué? También es muy loco eso, la cuestión reversible que propone la ciencia, ¿no? De decir, bueno, te rompo, total, después te arreglo, no hay problema. Trato. Acaban no de prometo, llegar no un mensaje prometo, no. al Facebook que dice: sí. Hey, estamos escuchando, saludos para Lautaro de Ituzaingó y dice Natalia y Lucía, y que le gustó el tema de los Beatles. ¿Sí, cuántos son ustedes? No sé, son una bocha. Lo que sí, sí. Bueno, gracias a la familia de ustedes que siempre nos escucha. Sí, sí. Otra noticia, es esta es un poco menos positiva que el hecho de que las ratas vuelvan a caminar. ¿Qué pasó? Se refiere a la muerte de Ray Bradbury, el autor de las crónicas marcianas. Murió mirá Mariano, se casó Mariano redondo, se desmayó. Mariano se queda de se agarrar murió. La Pará, cabeza. Agárralo, feco, pobre chico. Bien. Ray Bradbury, el maestro de la ficción científica y la fantasía, que transformó sus sueños de infancia y temores de la Guerra Fría en marcianos telepáticos, monstruos marinos enfermos de amor y la visión desoladora de un futuro distorsionado en el cual los bomberos queman libros en Fahrenheit 451, murió a los 91 años. ¿Hoy? O el martes. El martes. Por la noche. ¿Sabes que hoy justo estaba escuchando que bueno, él comentaba... No, él no, un relato de él contando un hecho de su vida cuando era pequeño. Y dice que cuando era chico fue a una feria que había y que ahí uno de esos ¿cómo se llama? Chantapufi, le tiró las cartas y le dijo: vos vas a vivir para siempre, pero vas a tener que hablar alto para vivir para siempre. Y él empezó a escribir, a partir de ese día empezó a escribir, y me parece que de alguna manera se le ha cumplido esto que le decía este señor. Y es muy loco como... En ese momento él no era el Ray Bradbury, ¿no? De que es hoy. Es muy loco llegar desde chiquito, empezar con los primeros pasos, los primeros escritos. Yo hoy escuchaba eso y estaba buscando una bibliografía de él, porque no sabía que había escrito cuentos policiales. Y la verdad que es muy, muy interesante ver un tipo que está ocupado, que está haciendo ciencia ficción, está haciendo un montón de cosas para un lado, encontrarlo en otra beta. Es como, no sé, verlo al medio haciendo una película dramática, ponerle que encima la haga bien. Pero la verdad que me puso muy triste la noticia, pues me hizo acordar. Y emulando a los grandes noticieros de... Nos ponemos tristes. Claro, de la televisión, en donde te dicen: acaban de asesinar a 500 niños, ¡subió el dólar! Bueno, una onda así. Pasamos a Ojo de Buen Googlero como un método de... homenaje al querido Ray Bradbury, que tanto googleaba en vida. Antes de que exista la internet ya él estaba googleando. Claro, sí, como todo escritor que puede ver el futuro, googleaba antes de que existe la internet. Ojo de Buen Googlero, la manera más sana y dietética de desinformarse. ¿Cuál sería en este caso la palabra o las palabras que acompañan la noticia de la semana? Culo. Culo. No, culo no. Casi la hago de buscar culo en internet. La noticia, no sé, acá, a ver, escuchamos el mensaje que... Sarmiento. Puse culo. Belén Francese, mejor culo de Argentina, en YouTube, dice. 27 de mayo 2011, ranking de los 10 mejores culos de Argentina. No, esa no es la noticia, esa no es. La noticia... No, fíjense la boludez que puede salir en internet, sí, sí, ¿no? Bueno, enseguida sale, seguro Tinelli sale. En realidad la noticia de la semana es un nuevo choque del tren Sarmiento, por lo cual vamos a poner Sarmiento en nuestro Google y automáticamente nos aparece Domingo Faustino Sarmiento. Así que vamos a buscar otra cosa que no sea Sarmiento Domingo Sarmiento Faustino trenes, pone. Y aparece no, sí, la cuarta noticias es... sobre el Sarmiento. El titular de TVA declara ante el juez Ollarvide: el dueño de Trenes de Buenos Aires, entre paréntesis TVA, ex concesionario de la línea Sarmiento y Mitre, Claudio Sirigliano, ingresó este miércoles por la... Puntos suspensivos. Por lo que sé, el tipo ingresó por la puerta chiquita de atrás, mandó una bocha de papeles al fondo y le dijo, muchachos, quémenme por favor esto. Muy bien. El siguiente es tragedia en el Sarmiento. Un tren arrolló un auto y dejó dos muertos. Ventanita, fue... mostrame la puntita. Te muestro la puntita. ¿Tiene puntita? Que... Tiene puntita. Tiene que tener puntita acá. Sí, tiene acá la puntita. Ahí está. Dice lo mismo, estamos esperando. Dice lo mismo y escuchá cómo nos estamos alejando, porque la noticia es como que ya nos aleja y nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene, porque ya es hora de que nos vayamos. El tren está por partir y ojo, nosotros tenemos que subirnos. Ojo, por favor, no bajen adelante ni atrás. En el furgón. Menos atrás, porque te imaginas para que. Es terrible. Se la meten todas. Sí. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene.